otro día fui a navegar, en un gran globo me subí, pensé alejarme por un día o dos, y tal vez una vuelta al mundo dar. Debo pensar cómo se vive hoy y explicarme mi actuar. Y al mirar el mundo desde allá, lo vi de una manera celestial. Yo tengo nuevo idea, nuevo idea, nuevo idea. Yo tengo nuevo idea. Desde arriba puedo ver mejor y observar la gran ciudad. Lindas casas desde allá se ven, pequeñas son y así se ven. Ocupa mucho tiempo y sudor, y tampoco gozo da. Vergüenza da la vida ocupar en cosas de tan poco valor. Tengo nuevo idea, nuevo idea, nuevo idea. Yo tengo nuevo idea. Placer es lo que nuestra vida busca, los sueños que pronto se van. Busquemos hoy tesoros de gran precio, que el tiempo no arruinará. Una lección yo pude aprender de mi experiencia de volar, fue que quizás debía escapar y detenerme a meditar. Yo tengo nuevo idea, una mente celestial. Nuevo idea, divina eterna. Nuevo idea, oh, oh. Yo tengo nuevo idea. Nuevo idea, la mente celestial. Nuevo idea. Tengo nuevo idea, oh, yo tengo nuevo idea, oh, yo tengo nuevo idea.